Gracias. Ah, que Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Ya están? ¿Están bien? ¿Están tristes? ¿Están gozosos? ¿Qué? Amén. ¿Qué está pasando en su vida esta mañana? Qué bueno que usted está aquí con nosotros. Qué bueno que está aquí alabando, adorando al Señor, que es el motivo por el cual estamos hoy aquí nosotros. Voy a leer un versículo y de ahí vamos a orar. Dos versículos. Voy a leer de Gálatas 3, del 6 al 7, y de ahí oramos. Dice así: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permites estar este día, Señor, aquí, junto a nuestros hermanos y hermanas, adorando, Señor, tu nombre. Te bendecimos, Señor, esta mañana, y te pedimos que tú te glorifiques en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que decimos. Que tu palabra pueda obrar en nosotros y transforme nuestra mente y nuestra vida, Señor. Nuestra forma de vivir. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Por si no se ha dado cuenta, de ahí voy a empezar hoy el sermón de Gálatas 3. La semana pasada habíamos visto algo de ahí. Pero a lo largo de la epístola a los Gálatas, nos hemos dado cuenta que Pablo defiende. Es como que tuviera que defender su ministerio. Ministerio que le había sido encomendado por Dios para los gentiles, es decir, para los no judíos. Y es que no era el primer apóstol, era el primer apóstol enviado a los gentiles. Y eso no cabía en la mente de muchos judíos religiosos. Si lo ponemos en contexto para nosotros ahora, es como cuando alguien ha hecho cosas terribles y en el lecho de su muerte viene y le entrega sus pecados y su vida al Señor, y es difícil para los cristianos creer, ah, pero él no se fue al cielo. ¿Por qué no? ¿Usted qué sabe? Es difícil creer, pero ¿cómo Jesús va a perdonarlo si no hizo nada bueno? Exacto. ¿Verdad que a veces se nos hace difícil creer cómo el Señor puede perdonar en último momento a alguien que vivió su vida desordenada? Nos cuesta. Nos cuesta entender eso. Era lo mismo para ellos. Para ellos, los que no eran judíos eran inmundos. Y les costaba, no les cabía en la mente que ahora el evangelio de la salvación fuera a ser predicado a ellos. Sin embargo, Pablo continúa exponiendo en la epístola a los Gálatas, porque el evangelio y su salvación llegan también a los gentiles, dejando claro cada vez que la justificación es por la fe en Jesucristo, es por la gracia del Señor. Y por eso encuentra un ejemplo idóneo en la vida de Abraham. Gálatas 3, del 6 al 7, del mismo modo, ¿Abraham qué? ¿Abraham hizo? ¿Qué dice su Biblia? Yo estoy escuchando, leyendo la Nueva Traducción Viviente. Poco a poco yo me voy a ir saliendo de la Reina Valera y los voy a animar a que vayan haciendo lo mismo conmigo. Sé que algunos ya empezaron así como, hermano, sí, lo vamos a hacer poco a poco. Entonces, si tiene Reina Valera, manténgala, no la tire a la basura, no la regale, pero cómprese una Nueva Traducción Viviente. Gálatas 3, del 6 a 7, dice: del mismo modo, Abraham hizo para Dios. Dice ahí, ¿no? No, dice: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a sus obras. ¿Debido a lo que hizo? No. Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Lo que estaba sucediendo en Galacia era que la gente estaba viniendo a hacer una religión, incluso los judíos, ellos creían, nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Y estaban poniendo eso como un requisito, nosotros sí somos salvos porque somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham. Incluso yo encontré Juan 8:33, una conversación que está tomando lugar ahí, dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, a Jesús le estaban respondiendo, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Cuando Jesús les dijo, si el Hijo los libertara, serían verdaderamente libres. Jesús contestó, y les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, otra vez más. Como Jesús hace ver que todos tenemos el pecado. Y aquí ellos decían, pero somos descendientes de Abraham. Y Pablo está hablando claramente en Gálatas, diciendo, los verdaderos descendientes de Abraham son los que ponen su fe en el Señor, en Dios. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. Un sinónimo de fe, entonces, ¿qué podría ser? La confianza. Creer e incluso obedecer. Si yo digo tengo fe, pero no obedezco, tengo malinterpretada la palabra fe. Fe es igual a creer, a obedecer. Abraham era el perfecto ejemplo para la gente, porque Abraham es como un patriarca, era el a quien los judíos miraban, y les dice, sí, pero incluso Abraham fue salvo por gracia, por fe, no por obras. Sin embargo, Pablo pone en claro que la descendencia de la promesa de Abraham incluye también, hermanos, a todas las naciones, contando también a los gentiles y a nosotros, debido a que esta es por fe, pero estamos hablando ahorita de los gentiles. Gálatas 3, del 8 al 9, si ya está ahí conmigo, vamos a seguir leyendo. Gálatas 3. Pablo les dice, es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles. ¿Por causa de qué? Por causa de su fe. Dios anunció esas buenas noticias a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Cuál es la bendición que recibió Abraham? Muchos se van al hecho de que Abraham era un hombre muy rico, físicamente hablando o económicamente hablando. La respuesta está en el versículo 6. La bendición que Dios le dio es, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y ahora por medio de él, todas las naciones pueden ser consideradas justas gracias al sacrificio de Jesús. ¿Usted sabe por qué Dios consideró justo a Abraham? Tal vez estoy dando yo por hecho de que usted sabe. Tal vez no sabe qué parte le creyó Abraham a Dios. Pablo está citando a Génesis 15. Se fue hasta el principio, Pablo. La forma de predicar de Pablo es increíble. Se fue a Génesis 15. Voy a empezar a leer del 4, 4 al 6. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¿Sabe que esto es el evangelio encontrado en el Antiguo Testamento? Este es el evangelio encontrado en el Antiguo Testamento. Fue considerado justo debido a su fe. A una fe de que un Salvador había de venir. Ni siquiera había venido. Como nosotros miramos para atrás y decimos: el Salvador vino. Para Abraham no. Él ya tenía fe de que un Salvador, de que el Mesías iba a venir. Y esa fe, esa confianza en el Señor, no solo le creyó porque le dijo: vas a tener muchos hijos. No, le creyó a la gracia de Dios para su vida. Y esa es la parte que está citando entonces Pablo. La misma bendición que Abraham recibió aquí en las Escrituras nos muestra que fue la justificación. ¿Qué significa justificación? Que somos libres de toda culpa, así la hayamos cometido, porque alguien pagó el precio. Dios consideró a Abraham justo. Dios considera justo a todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Qué maravilloso es esto, ¿no? El apóstol está haciendo lo más claro y directo posible con los Gálatas. Les está demostrando con la misma palabra de Dios que también Dios ama a los gentiles, porque benditas son todas las naciones. Por eso lo envió a él a predicarle a los gentiles, a los no judíos. Pareciera algo bien sencillo de entender, hermanos. Pero muchos judíos, una vez más, no estaban de acuerdo con esto. Para decirle a Abraham, no estaba ni siquiera circuncidado. ¿Se acuerda que al principio hablamos que les decía: ¿por qué están obligando a la gente a circuncidarse? Abraham no estaba ni siquiera circuncidado, porque el pacto de la circuncisión no se había dado. No era ni siquiera por eso. Era por la gracia y por la fe. Una vez más, Pablo, ahorita en los siguientes versículos, les da un contraste de qué es vivir en la gracia y por medio de la fe, o seguir viviendo en la ley, lo cual ya sabemos que es imposible. Los versículos 10 al 12. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Por la ley, hermanos, somos malditos. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Cómo dice la Reina Valera? Por la fe vivirá el justo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice su Biblia ahí? Léamela porque me interesa. El justo por la fe vivirá, dice, ¿verdad? Ahí está citando otra vez Pablo el Antiguo Testamento. Por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Y por la ley nadie tiene vida. ¿Por qué? Porque no puede cumplirla. El mensaje a los Gálatas está siendo claro. Ellos habían sido engañados otra vez para mutilar sus cuerpos, para creer en enseñanzas falsas, para enfocarse en las obras. Y Pablo, una vez más, con un argumento claro, usando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, les dice: es por la fe. Sabe que el estándar de la ley es muy alto. El estándar de la ley es muy alto. Uno de los mandamientos del Decálogo dice: no codiciarás a la mujer del prójimo. ¿Sí? Jesús vino y le subió de nivel. Jesús vino y le subió de nivel. Jesús dijo: si alguno de ustedes incluso piensa, codicia en su mente, ya cometió adulterio. Imagínense, ese nivel, el estándar de la ley es demasiado alto. Dice: si usted se enoja contra su hermano, su hermana, ya es culpable de homicidio. El estándar de la ley es muy alto y Pablo se los está mostrando. Les dice: maldito es el que no cumple toda la ley. Como siempre, la palabra pero nos trae una esperanza en la Biblia a nosotros. El versículo 13 dice: pero Cristo nos ha resucitado de la maldición dictada a la ley, en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Imagínese eso, mi hermano, mi hermana. Los receptores de esta carta, de esta epístola, se habían desviado. Claramente Pablo les demuestra su descontento. ¿Por qué tan rápido han sido engañados? Incluso la Reina Valera dice: Gálatas insensatos, al principio del capítulo 3. Y la Nueva Traducción Viviente dice: Gálatas tontos. Gálatas tontos, tan rápido se dejaron engañar. Lo que pasa muchas veces, hermanos, es que la fe o no es verdadera o no está fundamentada en el lugar correcto. Porque la fe es creer, una vez más, es confiar. Pero cuando estamos caminando por una circunstancia difícil, ahí es donde la fe es probada. Cuando todas las cosas nos están saliendo bien, la fe está ahí, pero ahorita, cuando está difícil la cosa, la fe está siendo desafiada. ¿Y sabe dónde es desafiada? ¿Sabe cuál es el estaba yo escuchando de Dios? ¿Sabe cuál usted es el la batalla de esta guerra? Es nuestra mente. Nuestra fe es desafiada en nuestra mente. Cuando empezamos a creer: es que a nadie le importo. Nadie nota ni siquiera si estoy o no estoy. Que nadie me saluda. Es que a mí ni Dios me oye. ¿Cuál es la excusa? Está siendo desafiado en la mente. Eso le pasó posiblemente a los gálatas. Vieron y les ofrecieron algo más vendible. Mira, pero si haces esto, si rezas 10 padres nuestros, ya con eso, solucionado. Este es el desafío que estaba afrontando la congregación en Galacia. Este es el desafío que sigue incluso enfrentando nuestra generación. ¿Queremos seguir esclavizándonos a cosas, situaciones de las cuales hemos sido liberados debido a que nuestra fe desfalleció? Si puso su fe en un hombre, una mujer, en una relación, por supuesto que su fe va a ser tambaleada. Por supuesto que ahí le van a fallar. Por supuesto que ahí le voy a fallar. Nuestra fe es en el Señor. Mucha gente pierde su fe y regresa a esclavizarse. Pablo claro nos decía en Juan cuando leímos que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el único que nos puede librar del pecado es Jesucristo. Hermanos, debemos de gozarnos. Yo siempre voy de regreso a esta parte de la palabra donde dice que fuimos nosotros como injerto. Muchos de ustedes aquí entienden la palabra injerto por los nísperos, ¿no? Y por, ¿verdad? Yo no sabía esto hasta que andábamos ahí visitando terrenos y viendo y encontramos un nísperal y vi un tronco y salía, le metieron otro y yo, ¿qué es eso? El tronco se miraba casi muerto, pero venía una nueva planta metida. Es un injerto. Chilero. Y la Biblia dice que nosotros somos así como un injerto a la nación del Señor. A menos de que haya un judío aquí entre ustedes, enséñenme su pasaporte israelí. Shalom. ¿Verdad que no? Pero fuimos injertados, hermanos, pero debemos de celebrar esto porque no éramos pueblo. Y ahora somos pueblo, somos hijos por la gracia de Jesús. Y eso lo debemos de creer. Lo debemos de creer en nuestro corazón, en nuestra mente. Cada vez que usted sea desafiado y el diablo le diga es que no vales nada, usted le diga no es cierto. Porque he sido injertado por la gracia de Jesucristo. No es cierto, yo vivo en victoria porque Jesús nos dio la victoria en la cruz del Calvario, cuando murió y resucitó. Es que vos, así, ya cambiaste. No, hombre, sí. Eso no se quita solo así. Jesús es el que obra en nuestras vidas. Él dice que nos ha hecho nuevas criaturas. Eso es de celebrarlo, hermanos. Eso es de que nuestra fe siga firme cuando vengan las circunstancias, los problemas, las mentiras a nuestra mente. Recuerde que la fe debe estar puesta en aquel que se volvió maldición por nosotros y que nos ha bendecido con la vida eterna. Pero que también entiende nuestra vida humana. ¿Por qué? Porque caminó entre los humanos y vivió en un cuerpo humano. ¿Él entiende lo que estás pasando? Hermanos, que Jesús se glorifique en nuestras vidas, en cada área de ellas, así como nuestra fe va aumentando. Entendiendo que la fe va a producir en nosotros obediencia, confianza total en que Él es nuestro guía, nuestro Señor, nuestro Salvador. La fe es darle al Señor lo que usted no puede arreglar. Si hay algo que usted no puede arreglar, no es para usted arreglarlo, es para Dios, ¿Por qué se martiriza? ¿Por qué se enferma? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se frustra? ¿Por qué se entristece? Si usted no lo puede arreglar, ¿qué puede hacer? Confiar en el Señor. Poner su fe en el Señor. Hay circunstancias que están fuera de nuestras manos. Un familiar enfermo, la pérdida de un ser querido, una enfermedad de nosotros, no la podemos arreglar. ¿Qué nos queda? Tener esa fe, esa confianza en el Señor. Que ya sea aquí o en el cielo, seremos sanos. Que Él no nos va a abandonar. Que Él camina con nosotros. Que Él resucitó a Lázaro de los muertos. Él puede hacer lo que Él quiere. Y debemos de creer eso. Debemos de tener esa confianza, esa fe que no tiene sentido para mucha gente. Esa fe que no tiene sentido para mucha gente. Mucha gente les dice, ah, es que sí, ustedes babosos le dicen a uno, ¿verdad? Algunos enriqueciendo al pastor están. Es que la fe no tiene sentido para ellos. Mismo Pablo decía que el Evangelio es como locura para aquellos que no entienden. Pero para nosotros es poder de Dios. Si estás pasando una circunstancia difícil, hermano, es el momento de confiar en el Señor. Es el momento de confiar, entrégaselo al Señor. No sé dónde está tu caminar, si has caminado con Dios por muchos años o lo estás empezando a hacer. Pero es el momento de decirle, Señor, yo no puedo arreglar esto. Yo no puedo hacer milagros, tú sí puedes. Quiero creer en ti, quiero confiar en ti. Yo sé que tú puedes, Señor. Pero esto requiere que nosotros nos acerquemos al Señor, que le busquemos, que no nos dejemos engañar, que no busquemos una salida fácil. Porque a veces creemos o creían, los gálatas creían que con algo que ellos hicieran ya estuvo. No es así de fácil, hermano. Hay que buscar, sacrificar, castigar a la carne en cierto sentido, porque la carne no quiere. Yo estaba viendo un video que se los iba a traer, pero no lo creí tan apropiado. Pero era un perro que va y se va mordiendo la pata de atrás. Y la pata de atrás jala para atrás y la trompa del perro para adelante. Y el video decía, cuando tienes el deseo de ir a la iglesia, pero la carne se resiste. Porque a todos les ha de pasar algún domingo. Tal vez no a todos, pero a la mayoría, pues, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. La carne no quiere. Pero usted sabe que su espíritu lo necesita. Usted sabe que necesita estar aquí. Y que Dios lo bendiga y que Dios se muestre como el Dios vivo que Él es porque usted está aquí. Porque su fe lo hizo venir hoy. Sabiendo que el Señor tenía algo para usted. Yo le pido y le ruego al Señor que Él se pueda hacer real en su vida. Para que vea que no es una religión, no es solo una creencia. Es el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios me habla muchas veces, incluso a través de mis hijos. Esta semana me habló a través de los dos. El pequeño yo le dije, es que vos sabes que sin café es imposible agradar a Dios. Y él empezó y me dijo, no papá, no es así. Hebreos 11:6 creo que es. Y me dijo, dice que la fe. Yo le dije, vos sabes más que tu papá y tu papá es el pastor. Pero también Dios me habló esta semana a través de mi hijo mayor. Me muestra un versículo y me dice, ¿has escuchado, has visto este versículo? Es Romanos 8:11. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. El Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. No le estoy diciendo que finja o pretenda que todo está bien, pero sí le digo que la fe y la obediencia le va a dar victoria en las circunstancias que usted esté pasando. Amén. Hoy quiero hacer algo diferente. Dios puso en mi corazón esto esta semana. Yo quisiera que oráramos unos por otros, pero primero quisiera que usted como congregación ore por sus líderes. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que el Señor siga obrando en sus vidas, fortaleciéndolos. Yo oro para que el Señor se muestre en sus vidas, en cada área de sus vidas. Amén. Amén. Que tenga un feliz resto de domingo.